monstruo. Y todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Y a todos vamos. ¿Qué es lo más importante para una persona? ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? La respuesta a estas preguntas será amar. La señal que amamos a Dios es que lo amamos en el hermano. La señal de que somos cristianos es que nos amamos al estilo de Jesucristo. Será ese uno de los temas fundamentales de este nuevo podcast. Posca número 447, domingo 30 del tiempo ordinario. Amar es lo más importante. Amar a Dios, amar al prójimo y amarse uno a sí mismo. Y hacerlo todo por amor nos lo va a recordar ahora el grupo Getsemaní. Sirve para nada, hemos dejado de llorar, pues no sirve para nada. Nos hemos puesto a trabajar, las palabras ya no bastan. Nos hemos puesto a trabajar, las palabras ya no bastan. Hacemos todo por amor de Dios. Hacemos todo por amor. Ya no miramos para atrás, el futuro es la esperanza. Ya no miramos para atrás, el futuro es la esperanza. Quien se resiste a caminar, si el amor es quien te llama. Quien se resiste a caminar, si el amor es quien te llama. Hacemos todo por amor de Dios. Hacemos todo por amor. Se descubre en realidad cuando llega el contratiempo. Se descubre en realidad cuando llega el contratiempo. Hacemos todo por amor de Dios. Hacemos todo por amor de Dios. Hacemos todo. Y ojalá puedan decir de nosotros, mirad cómo se aman. Comparto contigo, amigo y amiga podcastoyente, esta nueva reflexión. Y seguimos escuchando ese ataque que los dirigentes de Israel tienen contra Jesucristo para pillarlo en algo. Hace unos días era lo del impuesto al César, si hay que pagarlo o no hay que pagarlo. Hoy el tema tiene un carácter muy profundo, porque va a lo esencial del judaísmo. Entre el pueblo de Israel había 613 normas, mandamientos, preceptos, obligaciones que cumplir, 613. Y por eso intentan atacar a Jesucristo para ver, según su opinión, cuál es el mandamiento más importante. Porque en tiempos de Jesucristo pues había muchas corrientes. Unos pensaban de una manera, unos mandamientos, otros de otra. Y por eso pues quieren ver cómo se defiende justamente en lo esencial, no ya del judaísmo, sino también de cualquier religión del mundo, incluso para nosotros. ¿Qué mandamiento más importante? Y Jesucristo pues comienza con una oración que en sí también es un mandamiento, aunque la verdad que amar nunca tiene que ser un mandamiento. ¿Imagináis a un padre que diga a su hijo: tienes que amarme como obligación? ¿Te obligo a que me ames? Imagina una pareja de novio o matrimonio que diga: te obligo a que me ames. No, ya la cosa va mal. Pero bueno, siguiendo un poco el espíritu de las preguntas, Jesucristo responde con una oración judía que el pueblo de Israel hacía varias veces durante la jornada. En hebreo se llama Shema Israel, Shema Israel, que en español significa escucha Israel, escucha Israel. En sí no es un mandamiento, lo que hace es recordarle al pueblo de Israel lo esencial. Escucha Israel, el Señor es tu único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Esa oración, compromiso, como digo, los judíos la recitaban varias veces durante el día. También se colocaba a la entrada de las casas, como ocurre con nosotros, que se ponía en las casas, por ejemplo, Dios bendiga cada rincón de esta casa, o alguna imagen de la Virgen María, ¿no? Esa era, digamos, la norma fundamental del pueblo hebreo: amar a Dios con todo corazón, con toda el alma. Claro, eso Cristo no se inventa la respuesta, ya está en la Biblia. Añade otra segunda respuesta. Hay un segundo mandamiento semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que tampoco Jesús se lo ha inventado, también aparece en la Biblia. ¿Cuál es el original de Jesucristo? No son dos mandamientos, es un solo amor con dos caras, como una moneda, con dos caras. Amar a Dios y amar al prójimo, según Jesucristo, se convierte en algo inseparable. Es más, para llegar a amar a Dios, Cristo nos va a decir que el camino es amar al prójimo. O amar a Dios en el prójimo. O amar al prójimo según Dios me ama. Todas esas son respuestas válidas. Lo original de Jesucristo es que junta dos textos bíblicos para darle igual valor, igual importancia. Eso es lo esencial suyo. De hecho, muchas veces el propio Jesucristo nos va a recordar que para llegar a Dios el camino es acercarse al hermano. ¿Y a quién? ¿Quién es mi prójimo? Que también en alguna ocasión se lo pregunta a Jesucristo. Y la lectura primera del libro del Éxodo nos da una respuesta maravillosa del pueblo de Israel. Moisés lo dice al pueblo: atender a los huérfanos y a las viudas. Era, dentro de la sociedad de Israel, los grupos más indefensos, más frágiles. También poner, por ejemplo, prestar sin interés. E incluso si le pide a algún pobre su abrigo como deuda, al llegar la noche se lo tenés que devolver para que tenga por lo menos con qué abrigarse, con qué cobijarse. Dios nos dice que el camino para llegar hasta Él se manifiesta en nuestra actitud hacia los más necesitados. Y al final decía la frase maravillosa, la lectura primera: porque yo soy compasivo, porque yo soy compasivo. Y si no cumple eso, lo tenéis en cuenta. Fijaos qué texto tan maravilloso. Cuando muchas veces se habla de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios demasiado vengativo, ahí tenemos una expresión preciosa de un Dios que se conmueve con los más indefensos, que será un poco el estilo profético de Jesucristo. Y junto a esa realidad de saber unir a Dios y al prójimo, tenemos el ejemplo más evidente en el propio Jesucristo. Él supo cómo amar a Dios, Padre, por encima de todo, y amar al prójimo también por encima de todo. Es más, incluso su muerte en cruz es una gran expresión. El madero hacia arriba dirigido a Dios Padre. El madero horizontal dirigido a la humanidad que sufre. Es hasta un vivo retrato de cómo en él se manifiesta justamente esa gran realidad. Por eso, para los cristianos, cualquier forma de entender la religión y de culto nos tiene que acercarnos para amar a los demás, al prójimo. Entonces tiene sentido nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras misas, todo lo que hagamos en plan cristiano, tendrá sentido, se desemboca después en esa fusión de amor, en esa fusión de amor que supone Dios Padre y el hermano. Y todo eso también arropado, por un lado, de esa responsabilidad, como está repitiendo, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, mi escudo, mi refugio. Es un salmo que se atribuye al rey David, un rey que fue pastor y guerrero, y sabía lo que era el peligro, y lo que era también sentir cómo Dios le había acompañado en las dificultades. Qué frase tan preciosa para repetirla durante el día. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Con eso no hay a nada que temer. Con eso no hay nada que nos pueda hacer ningún tipo de contratiempo. Y junto a ese testimonio maravilloso de Jesucristo, seguimos escuchando la lectura segunda de San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Esta ocasión le dice que son una maravilla de creyentes, que han sabido acoger el mensaje, han sabido llevarlo a la práctica y han sabido comunicarlo. Se ve que esa comunidad lo hizo bastante bien, aunque tuvo San Pablo poco tiempo, pero dejó buena semilla. Y no solamente lo decía la lectura en la propia Tesalónica, sino también en otras ciudades de Grecia, como Acaya, por ejemplo. Es decir, nos encontramos un grupo de cristianos que han sabido acoger el mensaje de Jesucristo para después continuamente saber extenderlo, predicarlo y transmitirlo. Agradezcamos al Señor, por lo tanto, este gran encuentro con Él, y por supuesto que este encuentro con Él nos haga recordar que Él tiene que ser el amor de nuestra vida, la razón de nuestro existir, y acudir siempre a Él como el esencial de nuestras vidas. A ninguna obra del hombre. Un emperador convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar esposo a su hija. Todos los jóvenes asistieron y el rey les dijo: «Le voy a dar una semilla diferente a cada uno. Al cabo de 6 meses deberán traerme en un tiesto la planta que haya crecido y la más bella ganará la mano de mi hija y por ende el reino». Entre ellos había un joven que plantó su semilla y esta nunca llegó a germinar. Mientras tanto, los demás participantes del singular torneo no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que iban apareciendo en sus tiestos. Llegaron los 6 meses y todos los jóvenes comenzaron a desfilar hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas. Nuestro héroe estaba muy triste, pues su semilla nunca llegó a dar señales de vida, por lo que ni siquiera quería presentarse en el palacio. Sin embargo, sus amigos y familiares lo animaron e insistieron tanto que, tomando valor, decidió culminar la competencia mostrando con sinceridad el fruto de su semilla. Todos hablaban de sus plantas y, al ver a nuestro amigo con el tiesto vacío, empezaron a burlarse. En ese momento el alboroto fue interrumpido por la entrada del rey. Todos hicieron su respectiva reverencia mientras el soberano se paseaba entre ellos admirando los resultados. Finalizada la inspección, se acercó a su hija y llamó de entre todos al joven cuyo tiesto estaba vacío. Atónito y confundido, todos esperaban la explicación de aquella acción, para ellos incomprensible. El rey dijo entonces: «Este es el nuevo heredero al trono que se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla estéril, y todos trataron de engañarme plantando otra semilla, pero este joven trajo la más hermosa de todas las plantas, la virtud de la honestidad. Tuvo el valor de presentarse y mostrar su tiesto vacío siendo sincero, genuino, real y valiente. Cualidades que deben distinguir al esposo y futuro rey que mi hija se merece». A él. ojos y en las manos, en las jambas de tu casa, en las puertas de tu casa, en tus manos grabará. Este es el primer mandamiento, el segundo es semejante a él. Última voluntad de Martin Luther King. Me gustaría que alguien contase en el día de mi muerte que Martin Luther King trató de vivir en el servicio al prójimo. Me gustaría que alguien dijera aquel día que Martin Luther King trató de amar a alguien. Ese día quiero que podáis decir que traté de ser justo, que quise actuar junto a los que actuaban en justicia, que puse mi empeño en dar de comer al hambriento, que siempre traté de vestir al desnudo. Quiero que digáis ese día que dediqué mi vida a visitar a los que sufrían en la cárcel, y quiero que digáis que intenté amar y servir a las personas. Sí, y si queréis, decid también que fui un heraldo. Decid que fui un heraldo de la justicia. Decid que fui un heraldo de la paz. Que fui un heraldo de la equidad. Y todas las otras cosas superficiales no tendrán importancia. No tendré dinero para dejar cuando me vaya. No dejaré tampoco las comodidades y los lujos de la vida, porque todo lo que quiero dejar a mi partida es una vida entregada. Y eso es lo que os tengo que decir. Si he podido ayudar a alguien a encontrarse en el sendero de la vida, si alguien puede hacerle ver que había escogido el mal camino, entonces mi vida no habrá sido en vano. Si consigo cumplir mis deberes tal como debe cumplirlo un cristiano, si consigo llevar la salvación al mundo, si consigo difundir el mensaje que enseñó el Maestro, entonces mi vida no habrá sido en vano. Oh, palabras y como hermanos os amáis. Compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó. Si vivimos al estilo de Jesucristo, el amor será nuestro canto a la vida en plenitud. Tu tiempo sin más.